Contentos, la verdad, de poder entregar estos 25 millones porque el gobierno del presidente Sebastián Piñera nos encargó que nosotros intentáramos a través de todos los medios fortalecer a las organizaciones deportivas y a los municipios para que ellos pudieran desarrollar el deporte. Son 4 millones los chilenos que nosotros queremos, las personas que queremos que practiquen deporte día a día. Ese es una meta, un compromiso que se puso nuestro presidente Sebastián Piñera y nosotros con estos proyectos fortalecemos y vamos probablemente a llegar a esa meta, ya que son 25 millones que se entregan en esta gobernación.